aquí en Radio El Grito por la 95.5. Hoy tenemos un programa muy interesante, como siempre, unas lindas charlas y unas lindas anécdotas. Déjame que te cuente quién vamos a tener aquí de invitado hoy. Ahora te vas a ir enterando un poquito. Mi nombre es Agustín Pelacini, voy a estar aquí en la conducción de este programa, en los controles y en la operación técnica, nuestra querida compañera Verónica Hellman. Vero, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Agus, buenas noches, invitado. Buenas noches a toda la gente que está escuchando. Esa cortina de mar me gusta, ¿eh? Es como un arroyo. Un arroyo, sí. Mm-hmm. Un arroyo corriendo. Bien, bueno, te voy a contar. El invitado paisano número 120 al programa de hoy es hijo de Hugo Rubén, médico, y de Estela, ella licenciada en ciencias religiosas. Son 6 hermanos. Celia, que es médica pediatra. Él, nuestro invitado, que es, ya te iba a decir... Nati, la otra hermana, de profe de teatro. Laura, que es enfermera. El otro hermano, Agustín, que estudió psicología y música. Y Mariana, que también es enfermera. Todos ellos muy influyentes en su vida. Y se mantuvieron en el rubro, parece. Nace un 20 de febrero de 1985 en la clínica Chutro, en Córdoba capital. Fue desde el jardín hasta el secundario al colegio Monjas Azules de Barrio Jardín. Finalizó sus estudios en el IPEM número 38, Francisco Pablo de Mauro, donde se egresó de bachiller. Es muy, pero muy apasionado por el fútbol. Y, por supuesto, por la medicina. Jugó en los clubes Colón y, por ejemplo, Avellaneda, del barrio Pilar, su barrio. Hizo un tiempo de monaguillo. No te rías. Hizo de misionero con el COB. El COB era el Centro de Orientación Vocacional. Hay que decir que le gusta mucho salir de fiesta. Le ¿Vos gusta decís la joda. Que hizo de misionero para salir de fiesta? Puede ser, porque le gusta mucho. Le gusta mucho salir de fiesta. Le interesa mucho la psicología. Operado ahora para que lo sepa. Y así nuestro invitado paisano del día de hoy viajó a Bolivia 3 veces. En una oportunidad, ahí conoció a una antropóloga que trabaja con plantas medicinales. Hizo un posgrado en medicina comunitaria y ahora está haciendo otro en medicina y comunicación, que ahí Off the Record nos decía que está muy bueno y muy interesante, así que le vamos a andar preguntando. Figuró como ciudadano ilustre en un diario de Villa Dolores y dicen que es porque es honesto, bueno, amigo, alegre, da importancia a lo espiritual. Este pibe es un genio. Buen invitado que trajimos. Es hincha de Belgrano, como toda su familia. Siempre fue a la cancha a ver al Pirata, con el tío José, con su viejo y con todas las hermanas, todos alentando desde la popu. Siempre supo estar al pie de la lucha, por las comunidades, por la salud, por el agua, por la tierra. Así es que también hoy trabaja en su huerta. Y el tipo, ¿vos sabés que toca folclore? Parece que se toca unas lindas zambas y chacarera en guitarra. Qué pena no te haber traído una viola para escucharlo cantar un poquito. Igualmente, lo que le gusta sobre todo, y parece que lo hace muy bien, es escribir poesía. De familia marcada hondamente por la salud, él se inclinó por la medicina comunitaria. Y viviendo en Tras la Sierra, lugar al que siempre vino de chico. Bienvenido con nosotros, Ernesto Gabriel Guevara. Bueno, buenas noches a todos los oyentes. Y muchísimas gracias por esa presentación, por esas cosas tan profundas que se escribieron. Yo la verdad que no lo esperaba, me sorprendió y me encantó. Así que bueno, muchas gracias y buenas noches para todos los oyentes. Que bueno, es un poco la aspiración de esta presentación, un poco saber con quién vamos a estar hablando. Te voy a decir que de ahora en adelante voy a poder decir, yo entrevisté a Ernesto Guevara, aunque nadie me crea y me tilden de loco, voy a poder decirlo. Al médico. Al médico Ernesto Guevara, en serio, posta, loco, posta. Qué bueno. Che, cuántas cosas lindas para conversar, pero nos vamos a ir ahí a la infancia, a esos primeros años. ¿Cómo era el barrio? Barrio Pilar. Barrio Pilar. Jardín del Pilar, que nosotros le decimos Barrio Pilar. Ajá. Sí, en la zona sur de Córdoba. Un barrio popular, un barrio humilde, gente trabajadora, muy cercano a tomas de tierras, cercano a una circunvalación. Entonces también hay algunas villas miserias y otros barrios, también como está José Ignacio Díaz, con las cinco secciones, donde tenía mi grupito de amigos. Y bueno, barrio José Hernández, San Pablo, eran, la verdad, que barrios con mucho verde, muchas plazas. Entonces, de niño siempre estábamos jugando al fútbol, jugando al básquet. La verdad que eran mucha gente en la calle, había mucha vida en el barrio. La gente siempre en la vereda tomando mate, a los fines de semana la música todo lo que da en todas las casas. Y muchas bandas de música, de cuarteto. Ahí al lado de nuestra casa estaba el que tocaba en el teclado que toca en la barra, el Ariel. Ajá. Estaba el Gaby, que falleció, que él tocaba en cachumba. Y se juntaban a ensayar al lado de casa, cachumba, en la placita tocaban del barrio. Había mucha movida, la verdad. Mirá, sí. Qué bueno, che. Y de entrada, la medicina parece que estaba ahí, estaba presente en la familia. Sí. Todos son del gremio. Sí, sí, sí. La verdad que todos nos inclinamos para la salud. Tengo una hermana profe de teatro, tengo que también es salud, ¿no? El arte. Sí, la verdad que... Y todos... Creo que un poco influenciados por nuestro padre, por ahí, alguna influencia hay. Pero sí, todo encaramos para ese lado. Qué bueno, che. ¿Y eran familiares? Sí, muy familiares. Seguimos siendo, nos juntamos siempre. Esto de vivir entre la sierra también es, cuando voy para Córdoba, es una excusa para juntarse con un asado. Siempre hay excusas, claro. Siempre. Yo ahora tengo 7 sobrinos, así que... Vivimos juntándonos, que asado, que siempre muy unida la familia, y eso la verdad que es muy lindo. Ajá. Che, ¿y la escuela? ¿Fuiste a toda la misma escuela? Sí, fui a un colegio que era privado, que era Las Monjas Azules, le decíamos así, se llamaba Instituto Nuestra Señora. Sí, Monjas Azules es un nombre bastante informal. Sí, sí, se llama así. O sea, así le decíamos porque antes había monjas en ese cole. Y estaban de azul. Sí. Pero después, cuando yo entro ahí, no había monjas, pero sí tenía cierta formación religiosa. No mucha tampoco, pero sí tenía eso. Y después yo termino en un colegio público, que es el Francisco Pablo Mauro, gobernador de nada más que la secundaria, en el Parque Sarmiento, un colegio, bueno, público. Así que sí, tuve esas dos vivencias, ¿no? La escuela pública y la privada. Sí, sí. Y la verdad que lindas experiencias. He hecho amigos en ambos lugares. Sí, la verdad que son distintas por ahí realidades. Y me gustó mucho haber terminado en una escuela pública. Me sirvió mucho. ¿Y cómo era eso del centro de orientación vocacional? Ah, sí, porque, bueno, yo de chico siempre fui muy afín a lo religioso, digamos. De hecho, cuando era chico quería ser cura, digamos. Era una de las cosas que planteé incluso a mi familia, que quería ir al seminario menor en Jesús María. Y medio que me dijeron, no, espera un poco, fíjate. Y bueno, menos mal porque... Después me arrepentí muy rápido. Sí, ¿y te hubieras imaginado si en esa? A veces uno dice, che, si yo hubiera hecho esta cosa. No me imagino, la verdad. No sé, la verdad. No sé, pero sí, estaba muy vinculado a la parroquia de San Pablo, donde yo iba a grupos juveniles, que tenía mucho de lo recreativo, tenía también, eran muchos amigos, mucha por ahí eso de la fiesta, la joda, tiene mucho de eso también. Pero sí, después ya empecé a buscar mi espacio de social y de construcción social. Lo empecé a ver desde ese lugar, desde lo espiritual. Como que transmitir eso que a mí me hacía feliz, ver si se podía compartir. Lo hacía desde ahí, desde los grupos juveniles. Tuvimos el COB, era una parroquia que después me metí, que organizaba encuentros de orientación vocacional. Entonces, jóvenes de quinto año y sexto año del cole hacían encuentros de como retiros espirituales y otros que te orientaban para elegir la carrera. Y nosotros a partir de eso formamos grupos que misionábamos, íbamos a barrios, teníamos laburo territorial, digamos. Pero Pero bueno, en eso fue una época así que estuvimos ahí, que hice un montón de amigos y la verdad que experiencia es hermosa. Uh-huh. ¿Y has seguido ligado a gente de la iglesia, no? Sí, los amigos. Los uh-huh. amigos y bueno, siempre hubo un vínculo. Bueno, mi vieja es licenciada en Ciencias Sagradas, ella estuvo. Es la primera vez que escucho ese título. Sí, sí, creo que. ¿Licenciada en Ciencias Religiosas? No. En Ciencias Sagradas. Así se llama. Claro, mi vieja hizo teología y después hizo la licenciatura en la Católica, que son por ahí formaciones que hacen más los religiosos, los curas, las monjas. Ella creo que, no sé si fue la primera o fue una de las pocas laicas que hizo esa formación. Y ella dedicó mucho su vida a lo que es la pastoral penitenciaria. Ella laburaba en la cárcel de mujeres. Y también en la cárcel de hombres y daban catequesis por correspondencia, hicieron un laburo muy interesante y pertenecía a un grupo de acá de Tras la Sierra que se formó acá, que son las Hermanas de la Paz, un grupito de monjas que no eran solo monjas sino que eran familias que se consagraban, digamos que como que hacían esa apuesta a una vida más espiritual y de trabajo comunitario. Y bueno, y ahí estaba mi familia, y ahí de chico estuvimos participando, siempre muy vinculados. De hecho, yo cuando me vengo a vivir acá tras la sierra, me voy a la casa donde antes vivían las monjas, en el valle. Ahí estuve parando un mes y medio. Y bueno, la verdad que sí, que siempre una cercanía hubo a la cuestión. Por ahora le estoy como dimensionando más amplio a esto de lo espiritual, pero en su momento era bastante más, ¿cómo se diría?, practicante. Uh-huh. Y cuando ibas creciendo, igual, por lo que decís, hasta bastante adolescente estabas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, sí, de hecho hasta 25, 26 años estaba coordinando grupos, misioneros. ¿Cómo fue el crecimiento con todo ese bagaje religioso, espiritual? Compatibilizarlo con ese otro mundo que a uno se le va abriendo de joven, que es lo social, lo político, lo histórico, no sé, esas otras vertientes que a veces te mueven el tablero y sí, ¿no? Sí, ¿cómo hiciste sí. para amalgamar esas cosas? Creo que tuve mucha contención por el lado de los espacios donde yo estaba, que eran espacios de mucha participación. Nosotros, los grupos del COP, por ejemplo, los dirigíamos nosotros, entonces nosotros tiramos las discusiones. Y ya había ciertas discusiones que ya las teníamos saldadas. O sea, nosotros no nos poníamos en duda la cuestión de los anticonceptivos, ni siquiera las relaciones prematrimoniales. Había discusiones que no nos dábamos porque estábamos hablando un mismo idioma y construíamos desde ahí. Uh-huh. Bueno, creo que eso, con una mirada también de lo que es la teología y la liberación, a mí me marcó mucho esa línea, que es de la línea de mi vieja. Mi vieja es una teóloga de la liberación, entonces siempre esa influencia de los curas tercermundistas, del trabajo más social. Entonces no era tan raro, no era tan loco. Claro. Y después, bueno, se van dando los lugares en donde uno se siente contenido y donde no. En un momento me sentí muy contenido por el COP, que era muy de formación el espacio. Entonces ahí se bajaba mucho la línea del laburo territorial y desde esto de compartir lo que uno siente realmente, no lo que debería ser, sino lo que es. Y bueno, y después sí me fui como encontrando más en otros espacios, más de políticos, si se quiere, que creo que porque no fui teniendo otros grupos que contuvieran lo espiritual también, pero bueno, siempre me sentí bastante contenido con el grupo humano que me rodeó. Uh-huh. ¿Y el grupito de monjas que nombrabas hace un rato de acá de Tras la Sierra sigue funcionando hoy día? Sí, sigue estando, lo que pasa es que las monjitas se han dividido, han ido un grupito para Cruz del Eje y un grupito para Los Gigantes. Ahí sí, al principio eran dos monjitas, después se fue sumando gente, se fueron sumando matrimonio y en un momento son seis y se dividieron tres y tres. Después, ahora se fueron todas para Cruz del Eje, creo que quedan cuatro monjitas y bueno, y siguen haciendo un trabajo que tienen un carisma muy, muy interesante porque son artesanas, usan mucho la contemplación, la técnica de la lectio divina, digamos, tienen mucho trabajo contemplativo. ¿La técnica de qué? De la lectio divina, digamos, es como leer la palabra de Dios, digamos, leer la Biblia y irla como meditando, y eso sumado a imagen, sumado a íconos, y son artesanas y llevan una vida contemplativa, pero a su vez de inserción social, digamos, no uh-huh. son de clausura, entonces, y trabajan con familias. Qué interesante, ¿eh? Sí, interesante. Muchas veces, viste, que uno no, pero muchas veces en el común, cargado de prejuicios, puede respetar un budista que hace eso, más cuando es un católico se burla, es un pelotudo, no sé qué, pero si es un budista, sí, respeto esa fusión, ¿no? Sí, sí, por ahí, en estas cuestiones creo que es más lo que... llevarlo al extremo, ¿no? No, claro, pero por ahí en estas cuestiones creo que es más lo que nos une que los que nos separa, porque el que cree en la Pachamama, el que cree en Dios, el que cree en Buda, el que cree en... es creer en algo positivo que nos alimenta, que nos hace bien, que nos hace feliz. Entonces, sí, por lo menos ahí nos deberíamos encontrar. De una. Aquí estamos conversando, compartiendo una rica picada con Ernesto Gabriel Guevara. Ahora nos va a contar, porque parece que tiene doble personalidad. Algunos lo conocen como Ernesto, otros como Gabriel. ¿En qué situaciones le dicen Ernesto y en qué situaciones le dicen Gabriel? O él, ¿no? Como en qué situaciones conviene presentarse como Ernesto Guevara. Debe haber alguna situación. Sí, sí. Y en otras, bueno, Gabriel... Ahora, en el próximo bloque nos vamos a meter de lleno en eso. Las vías de comunicación para sumarte, participar acá de esta conversa tan linda y tan rica como el vinito que estamos tomando son el 03544 1557 0127 y el teléfono fijo es el 499-312. Ahí llamás, te sacamos al aire. O mandás un mensaje de texto como este que dice: grande Gaby, por fin te atraparon para el programa. Invitado impecable y comprometido. Mándele un abrazo del remisero de las mañanas. Que es, no es otro que el mismo conductor de las mañanas de La Crecida. ¿El comandante Pablo López? Efectivamente. Yo sé porque también ha sido remisero mío. Qué grande. Le hace todo. Es un capo. Bueno, nos dijeron que a Gaby le gusta mucho el folclore, porque en la casa parece que todos médicos, pero se la pasaban de peña en peña bailando folclore, y también el rock. ¿Qué preferís ahora? Y ahora estoy más con el folclore, pero también con el rock nacional, sobre todo, siempre el rock nacional, pero sobre todo el rock viejo, me gusta mucho. Bueno. Sui Generis, Serú Girán, Spinetta, todas esas bandas. Bueno, vamos a ir. Bueno, entonces tengo algo de folclore, de lo que dijeron ahí por ahí. Vamos con el Chango Farías Gómez y volvemos con unos audios, porque hasta ahora, además de Pablo López, ya se comunicó varias personas, pero para decirle cosas al aire acá al invitado. 1557-0127, WhatsApp, mensaje de texto, le mandás un audio acá al doc y salís al aire y charlas un ratito con nosotros. Tenemos también vías de comunicación cibernéticas, pero si las vamos a dar, tenemos que revisarlas, porque después me paran en la calle y me dicen, ¿para qué das el Facebook? Y después te mando mensaje. Ya lo y no abro, lo ya lo estoy abriendo. Y un montón de barbaridades. ¿Cómo nos buscan en el Facebook, Vero? El Grito, así a secas, El Grito, y ahí te comunicas, nos mandás un mensaje y ya lo vamos a ir leyendo. La historia de un músico es, digamos, cambiante, ¿no? Porque la música tiene una dinámica terrible, el ser humano es una entidad dinámica. Entonces, yo me alegro de haberla vivido. Vengo desde el olvido. choro serrano por ver si mato pena carnavaleando, por ver si mato pena carnavaleando. Anda faltando plata, chicha y coraje, y un empujón del diablo para enamorarme, y un empujón del diablo. Enamorarme, carnavales, carpero, la coca y la albahaca llorando en el vino, los caballos atados vuelan a la luz. Caballos atados vuelan a la luna al galope tendido. Hola, soy la mamá de Gabriel para el programa El Grito. Quería contarles que cuando supimos que íbamos a tener un varón con mi esposo, elegimos los nombres. Gabriel Ernesto. Gabriel tiene mucho de mensajero de Dios, por el personaje bíblico que es un ángel que le anuncia a María. Pero también Ernesto tiene el luchador, el justiciero, el que buscaba la verdad y la justicia y la defensa para los pobres en Latinoamérica, como el Che. Entonces, Gabriel tiene esa mezcla, esa extraña mezcla. Es un luchador y es muy paciente, muy tolerante, pero tampoco lo hagan enojar. No, es un personaje angelical y a la vez guerrero, Gabriel Ernesto. Me acuerdo que había una anécdota con los amigos de nuestra época, decían, no, no le pongan Ernesto, Ernesto Guevara va a quedar en los listados negros. En aquellas épocas, ojalá nunca más, ¿no? Nunca más. Pero si los hubiere, esos listados negros, en buena hora que él figure allí por defender los derechos y la verdad y la justicia y el amor, porque de eso se trata esta vida. Así que un fuerte abrazo para todos los de Tras las Sierras, nuestros queridos hermanos, y un abrazo grande a Gabriel, por supuesto yo como mamá, ¿qué voy a decir? Estoy muy orgullosa de él y lo amamos todos mucho aquí. ¡Qué grande la vieja! Sí, ¡impresionante! Una más, sí, sí, hermoso escuchar su voz. Es una persona, un ser de luz, diría. ¡Qué lindo mensaje! Sí, sí. Y ahí nos metió un poco ya en el nombre, ¿no? Esto. Sí. Y aparte, fíjate que hizo la descripción de todo. Dijo casi la frase del Che. Hay que endurecerse sin perder la ternura. Sí. Casi que te calificó así. Sí, sí, la verdad que el nombre... El nombre tiene eso, ¿no? Esa como carga emocional. Y también así se llamaba mi abuelo. Que yo tenía un vínculo muy, muy fuerte con mi abuelo. ¿Era Ernesto Guevara? Ernesto. Ernesto, pero González. Ajá. Y también por él me ponen. Y la verdad que es, yo siempre me reí porque es cierto eso, que lo he usado en distintas ocasiones. De hecho, bueno, yo tengo esa dualidad, sobre todo acá entre la sierra, porque cuando yo me presento, que hago las pasantías campesinas en la zona de Cerrezuela, cuando nos estamos presentando, yo me presento como Gabriel. Ahí ante los chicos y algunos compañeros del campo, me presento como Gabriel. Y salto uno de mis amigos, el Guille Plaza, muy amigo, me dice, che, no, presentate bien, ¿cómo es tu nombre? Y entonces ahí digo, bueno, Ernesto Guevara. Y yo, todo el mundo. Entonces me empezaron a decir Ernesto, ahí. Y bueno, ya para alguna familia era Ernesto, entonces yo seguí diciendo Ernesto. Bueno, Ernesto, Ernesto, Ernesto. Después cuando vengo atrás de la sierra, me invitan los compañeros de Ucatrás, me invitan a participar. Me vengo para acá. Y bueno, era, ¿cómo te decimos? Porque era cierto, o sea, allá en Apenoc, digamos, la zona más del norte, me decían Ernesto. Y había un par que me conocían de Córdoba, entonces me decían Gabriel. Y bueno, yo decía, bueno, no sé, sigamos con el Ernesto, bueno, y siguió Ernesto. Pero los de Córdoba, la mayoría me dice Gabriel, Gaby, todo el mundo me conoce como Gaby. Entonces sí, he jugado un poco con eso también, no voy a decir que no, hay veces que lo uso el Gabriel, a veces que uso el Ernesto. Y de según hecho, convenga. Según convenga, uh-huh. Sí, sí. Qué loco el dato que aporta tu mamá también, diciendo el tema este de las listas negras que le decían, vos naciste en el 85, todos 85. Nosotros jóvenes, hijos de la democracia, ni nos replanteamos una cosa así, ¿no? De que tu hijo, sin embargo, la gente más grande que ha vivido otra época... Fíjate lo que dice, ¿no? Sí, sí, sí, de hecho en todo lo que han atravesado nuestros padres, que por ahí no nos, yo creo que en cierto punto no nos han querido transmitir el dolor, el sufrimiento, pero sí nos ha llegado por muchos canales, por la música, por la emocionalidad, por algunas historias. Nosotros tenemos varias historias, así, de hecho mi abuelo estuvo desaparecido 3 días, lo tuvieron ahí en el D2. Bueno, y así tenemos historias que realmente te marcan y hacen de que hoy en día no nos sea tan liviano cuando alguien tira abajo esas banderas. Y si estuviera en las listas negras, orgullosa estaría la mami. O sea que era reconsciente del peso del nombre que te estaba poniendo. Sí, y fue sí. Bueno, ya que hay que bajarle alguna línea, le bajamos esa. La importancia de llamarse Ernesto es el libro de Oscar Wilde. Creo que sí. Me parece que sí. Ya algún oyente despabilado nos desaznará. Tenemos otro audio, Ernesto, para compartir. Ernesto Gabriel, para compartir esta noche. ¿Están por ahí, señora operadora? A ver, sí. Vamos con la logística de los audios. Dale. Comenta, ¿eh? Bueno, mientras puedo ir contando una anécdota que hace al caso. Ahí va, mira. A ver. Bueno, la anécdota es que de chico, cuando iba ahí a las Monjas Azules, me gustaba me gustaba una compañerita del curso, de la primaria. Entonces yo le quería hacer una carta de amor en la que como que se dé a entender que soy yo, pero no explícitamente, no tan así. Entonces le pedí ayuda ahí a una señora que estaba en casa viviendo en esa época, argentina, y escribimos una carta de amor, una declaración de amor. Yo llegué temprano al colegio y le puse la carta arriba del banco con una flor y lo firmé como Ernesto Guevara. Entonces, claro, nadie me conocía como Ernesto Guevara, pero sí, al tiempo vino la chica y me preguntó, ¿vos escribiste esto? Porque... Y no, yo no. Lo negabas. Pero sí, ya lo venía usando así como... Ah, ya viene choreando hace rato con ese nombre. Bien, vamos a escuchar el otro audio, a ver qué decíamos recién, a ver quién... Hola, Manjin, ¿cómo andás? Escucha. Gavilán. Yo acá en la cochera laburando, pero bueno, quería aprovechar esta oportunidad para mandarte un gran saludo a través de la radio acá. El Grito, ya sos todo un paisano, compadre, y te quiero mucho, te aprecio, loco. Te mando un abrazo grande y éxitos y felicidad en tu vida, ¿no? Bueno, nos estaremos viendo pronto, el fin de seguramente, a disfrutar. Y bueno, qué lindo que te hayan entrevistado en la radio y que salga lindo todo, loco. Un abrazón, te quiero mucho, chango, y bueno... También te mando saludos de toda la familia, ¿no? Lógicamente, los hermanos, la vieja ahí que hoy la voy a ver. Así que te abrazamos todos desde acá. Un saludo para toda la monada del Valle de Tras las Sierras. Saludos. Vamos. Sí. El hermano, ¿no? Sí, ese es mi hermano. ¿Qué? El Manjin, le digo yo. Pero sí, él es un personaje, mi hermano. Y bueno, y ahí le está. Gavilán. Sí, nos Gavilán, sí, Manjin. Bueno, mi hermano, ahí mandó saludo a la monada, que aprovecho para... La monada sería el Nico, la Lara, la Gianni, el Pelado, la Mari, es el grupito Tras la Sierra, la Paula, Ale, la Jessy de Cura Brochero. Todo ese es la monada, digamos, el grupito de amigos de Tras la Sierra. A ver este, sí se escucha, pero parece que se escuchaba medio mal. A ver... Hola, bueno, yo soy Celia, hermana de Gaby. Gaby es un excelente y gran persona de corazón, honesto, que siguió fielmente siempre su ética, su moral, sus convicciones, que se esforzó en su estudio, que siempre se dio tiempito para la familia, para brindarnos un asadito, para un consejo, para escucharnos. Y bueno, su profesión es una profesión de servicio, y él lo pone en manos de los demás y de los más alejados, en este caso, los que están en zonas rurales. Lo hace con gran corazón, con muchísima alegría, como un desafío de llegar más allá, tratando de buscar sanar con un sentido amplio. Así que, bueno, yo muy, muy, muy orgullosa de él. Así que le mando un beso grande. Yo soy la hermana mayor, así que, bueno, Gaby estuvo siempre al lado mío como hermano y realmente fue un honor tenerte y disfrutarte cada día. Y bueno, gracias, Gaby, te mando un beso grande. Un abrazo fuerte. Y ahí estaba Celia, ella médica pediatra, la otra hermana. Sí, que también se llama Celia. Uy, qué loco, es verdad. Eso, yo no sé si fue con esa intención o no. Eso ya habré que preguntarle a mi mamá, pero se llama Celia. John. Es divina la Celia. También otro ser de luz, una dulzura de persona y siempre me estuvo acompañando y guiando. Uh-huh. Realmente me ha acompañado en todas las etapas. Y me ha enseñado con su ejemplo, como mis padres. Creo que es la mejor manera de enseñar y de transmitir es con el ejemplo. Y bueno, así que muchas gracias. Te agradezco a la Celi esas palabras que bueno, que aunque me pegaba con la mamadera cuando era chico, después me supo después me supo acompañar y bancar en el estudio, que ahí dice que me forcé y tiene razón porque me costaba a mí. Ella es muy inteligente, pero a mí me costaba. ¿Te costó mucho la carrera? Y me costó. Yo notaba que tenía que leer mucho, y capaz que más que otros, y porque siempre fui muy disperso, siempre estuve mucho en las nubes, volando, entonces es como que me costaba, pero siempre me gustó y lo disfruté también, ¿no? Laburando todo. ¿En algún momento quisiste tirar todo por la borda? Sí, en tercer año. Bueno, en un momento decía que me gustaba la psicología, porque claro, yo cuando encaro estaba entre medicina y psicología. Cuando encaro medicina lo encaré con la idea de ser psiquiatra. En tercer año de la carrera entro en crisis porque decía, yo no quiero ser psiquiatra. En realidad yo quería ser un tallerista, algo de eso, en el neuro, pero no quería ser psiquiatra. ¿Para qué ibas a hacer los 6 años y podías ir por tallerista haciendo trabajo? Claro, ¿viste? Sí. Era otra la cosa. Y ahí es donde entro en crisis y ahí es donde hago las pasantías campesinas. Ajá. Y en ese momento de estar ahí en el campo y viendo, justo me tocó parar una semana en lo de Doña Carmen, una agente sanitaria que vive en el sur, en Paso No Se Resuelve. Contá qué son las pasantías. Y es una instancia que hay dentro de la universidad que se hace unas pasantías, que es ir una semana a zonas rurales a compartir con las familias del campo, con la organización del movimiento campesino. Entonces es una articulación entre la universidad y el movimiento campesino. ¿Y a dónde te fuiste una semana? Y a mí me tocó en el sud, pasándose Rezuela. Ajá. Allá. Y me quedé una semana en la casa de Carmen, que era una agente sanitaria, que tenía muchísimo conocimiento de plantas y tenía mucho laburo territorial. Y además, una luchadora, una persona que realmente me mostró otra forma de trabajar en salud. Y ahí dije, bueno, acá me gusta, acá me siento cómodo. Ahí le volví a encontrar un sentido a la medicina y dije, y ya seguí pensando en esto, en recibirme e irme al campo. Y trabajar, y lo vi como ese mi lugar, digamos. Uh-huh. Qué bueno. Y vos igual desde pibe venías acá al valle. Sí, siempre veníamos acá, por esto de la cercanía con las monjitas. Sí. Y porque veníamos a vacaciones siempre a Villa Las Rosas. Mira vos. Entonces sí, el Guasmar, toda esa zona conozco desde que tengo 4 años. Y sí, cambió mucho el valle. ¿Y ya te imaginabas que ibas a terminar viviendo acá? Mira, en un momento nuestro viejo lo echan del laburo y nos plantea a la familia de venirnos a vivir a Villa Las Rosas. Mira. Yo me acuerdo que teníamos 11, 12 años. Y nosotros, muy unidos, le dijimos que no. Tómatela. Unánimemente. No, para nosotros era irse, al campo. No, decíamos no. Nos vamos a aburrir. Claro, no. Si bien nos encantaba, porque todas las vacaciones, lo lindo que son, ¿no? Decíamos como que... Entonces, después con el tiempo, lo fui viendo como una posibilidad. Hasta que después no vi otra posibilidad. Me tenía que ir de Córdoba, quería ir a un lugar más sano, a vivir más en contacto con la naturaleza y a trabajar de lo que me gusta. Qué bueno. Sí. Muy bueno. Che, parece que te gusta el fóbal, ¿no? El fútbol. Sí. La verdad que sí. ¿Y de qué jugaste? ¿En Colonia, en Avellaneda, ahí de tu barrio? En sí, Pilar. Sí. ¿Equipos de barrio? ¿Clubes de barrio? Sí. La verdad que arranqué en una escuelita, en la escuelita de Colón. Después me metí a la división de Colón y después Colón en esa época era la fusión de 2 clubes, de Avellaneda. Ajá. Y Escuela Presidente Roca. Sí. Que son clubes, digamos, que de la Liga Cordobesa de Fútbol son los que salen campeones. Escuela, Avellaneda y Las Palmas, digamos, son los clubes conocidos. Y quedé en Avellaneda porque era de mi barrio. Y ahí sí jugué. Hasta los 17, donde ya se ponía... Donde uno tiene que dedicarse más profesionalmente y me di cuenta que no era lo mío. Exponías la tibia y el peroné por nada, dijiste mejor me voy a sí, estudiar. No, ya cuando empezaba a tratarse de entrenar doble turno y esas cosas, yo decía no quiero. Tengo no que leer, muchacho. No me veía como deportista. No, ¿y de qué jugabas? Y yo arranqué jugando de 8, siempre me gustó jugar de 8. Pero en el club me pidieron que juegue de 4. Y terminé jugando de marcador de punta, de 4. Ahí, a veces de 2, a veces. Pero bueno, yo me siento cómodo ahí, me gusta jugar de 8. Qué bueno. Este es Ernesto Gabriel Guevara, nuestro marcador de punta en la edición número 120 de Paisanos del Barrio. ¿Tenemos algún mensajito, Vero, por ahí esperando? Sí, sí tenemos, efectivamente. Por Facebook no se anima la gente, sabe que demoramos en abrirlo. Se cansa de escribir y que nosotros no lo leamos, entonces yo no te escribo más por el Facebook. Sí, me parece que sí. Pero sí por WhatsApp tenemos un mensaje que dice: Doctor Guevara, invitado de lujo en Paisanos del Barrio, solidario, comprometido, un grosso, Lili. Y abrazo grande, Gavito, el mono agitador para encontrarse. Gran amigo, gran persona, ejemplo de vida, genio. Saludos, el mono Nico. Ahí está nombrando a la banda, ¿no? Sí. Ahora nos vas a contar. Como porque parece que se vino y se trajo a toda su banda de amigos. Se armó una banda como para decir familia, bueno, familia de Tras la Sierra también. estar acá hoy. Hola a todos, mi nombre es Natalia, soy hermana menor de Gabriel Guevara, el invitado de hoy en la radio comunitaria El Grito, Tras las Sierras, Córdoba. Puntualmente en este caso me toca describir quién es Gaby y qué ha significado en mi vida. Gaby ha sido un gran compañero, es un gran compañero de vida. Agradezco siempre tenerlo como hermano. Puedo enumerar un montón de anécdotas, pero haciéndolo breve, en resumen, quién es Gaby, es una gran persona, un hombre de convicciones fuertes, pero de alma sensible, quien usa esta profesión de la medicina como excusa para brindarse a los demás. Creo que su gran esencia es que Gaby es para los demás. Es el para afuera, para lo comunitario, para lo grupal, para el otro. Siempre nos admiramos de su fortaleza, de sus grandes convicciones, de luchar por el otro, para el otro, y de la sensibilidad que tiene de llegar al otro, ¿no es cierto? Ya sea con los medios que él tenga, con lo que pueda, desde la sencillez y la humildad, desde el conocimiento, pero también desde la sensibilidad de estar en contacto con un ser humano que está pensando en el otro. Es algo bellísimo y nos enorgullece mucho tenerlo como hermano y como tío, mis hijos, verlo crecer en esta profesión y verlo ser feliz, así como es, en la sencillez. Creo que ha encontrado una profesión que realmente lo nutre, ¿no? Y ojalá que en algún momento las políticas económicas apoyen este gran emprendimiento de lo que es el médicos comunitarios, que están haciendo un aporte excelente a la comunidad y llega a donde nadie llega, ¿cierto? Y si no estuvieran ellos, ¿quiénes están? ¿No? Ojalá que esto la lucha continúe, que es un camino arduo, un camino que se quiere silenciar, un camino que se quiere minimizar. Ojalá que se sigan abriendo caminos y siga creciendo esta iniciativa. Así que, y bueno, eso es para mí. Un gran hermano, un gran compañero de juegos. Puedo enumerar, por ejemplo, las subidas al techo en nuestra choza hechas de puertas de autos, un par de velitas y los cuchicheos y los de adolescentes, compartir salidas, compartir juegos, muchos juegos. Era mi gran compañero de juego, de bien pequeños, de bien niños, y era el conciliador, ¿no es cierto? No puedo acordarme ninguna vez que me haya peleado con él. ninguna vez. Siempre fue el conciliador y siempre fue el mediador y lo sigue siendo. Un gran abrazo. Lo quiero muchísimo y lo queremos mucho. Una gran persona, de un alma increíble. Bueno, Hola, soy Benjamín. Acá le voy a decir algo de mi tío. ¿De tu tío qué? Gaby. Él plantó semillas, era médico. Y lo quiero mucho. Chao, besos. Muy bueno. Sí, hermoso, hermoso ahí lo que compartía mi hermana en la Nati. Y lo que decía el Benja, mi sobrinito. Qué lindo, la verdad, cómo te hace de bien, te alimenta el espíritu, así sentirte querido. Bueno, yo también los quiero mucho, hermanos, si me están escuchando, los quiero mucho, y a mis sobrinos también, y a mis amigos también, la verdad que me emocionaba de los recuerdos eso, de cierto. La choza con puertas de auto. Sí, en el techo teníamos dos puertas de una renoleta que tenía mi viejo. Y con eso, abajo el tanque de agua, armamos y hacíamos, prendíamos vela, y era como una cosa así muy muy linda, muy linda. Y bueno, es cierto, la Nati, éramos compañeros de toda la vida, fuimos amigos, hermanos amigos. Al igual que hace un rato tu madre vuelve a convocar esto de tus dos nombres, ¿no? Ernesto con la fuerza y todo eso, y Gabriel con la cuestión de mensajero. Lo vuelve a nombrar, esta situación de dureza con ternura. Sí. Y te vuelve a describir así también ella. Sí, la verdad que es lindo, y bueno, y más lindo aún sentirse eso, querido, acompañado en todo momento. Sí, Ernesto, y ella nombra el inmenso aporte que estás haciendo vos y todos los otros 600 médicos comunitarios en la provincia de Córdoba. ¿Qué es la medicina comunitaria? ¿Qué es un médico comunitario? Bueno, creo que lo principal rol del médico comunitario es tratar de trabajar con la comunidad. Muchas veces nuestra formación más académica o lo que por ahí nos forman técnicamente la universidad es con un conocimiento técnico de la mano de mucha tecnología y con ciertos mecanismos ya más de un sistema de salud. Uh-huh. Creo que el médico comunitario es tiene ese desafío de salirse de ese rol asistencialista del dispensario o del hospital y buscar caminar la comunidad, construir junto con la comunidad la salud que queremos. Uh-huh. Porque muchas veces, como charlábamos antes en la previa, muchas veces por ahí se bajan políticas de salud, se bajan programas. ¿Y cuánto hay de la construcción más desde abajo, de la construcción más colectiva? Creo que hay distintas realidades y distintas visiones. Ahí por ahí charlamos, se mencionaba lo del campo. Yo creo que, por ejemplo, la construcción de la salud en el campo está más relacionada con el ambiente, ¿no? Con el monte, con el agua, con la lluvia, con la producción, que es los alimentos sanos, digamos, criar las cabras, las vacas, la miel, como también las verduras, con otra forma de ver la vida, de esto de la importancia de estar unidos, de estar organizados, de luchar, porque realmente hay en comunidades donde se obtienen logros mediante unirse y luchar. Sobre todo en estos lugares donde no llegan las políticas o llegan de manera muy dispersa, muy clientelar, donde no construye unidad. Entonces ahí es donde más. ¿Y ser médico comunitario es una especialización? Ajá, sí. Es un programa que surge en el año 2004, un programa nacional que apuntaba a capacitar a recursos humanos en salud social y comunitaria con esta visión, ¿no?, de trabajar más en la comunidad, de más de un abordaje más social de la salud. Y tiene una pata laboral también en donde te exigen, además de la formación académica, que es un convenio con las universidades, te exigen un trabajo en un territorio al que sos asignado. También pensando en esto de la distribución de los profesionales, e incluye la figura del agente sanitario, que eso todavía no hay otro programa que lo contemple, digamos. El agente sanitario es una persona de la comunidad que se capacita también, cursa en la universidad, y después se desempeña en la comunidad como agente sanitario, como un promotor de la salud, con tareas bastante importantes, ¿no? Sobre todo en estas comunidades donde por ahí los profesionales llegan una vez al mes, o el que está ahí el día a día resolviendo las problemáticas de salud es el agente sanitario, que además es una persona en la comunidad que tiene una mirada de la comunidad y tiene cierto vínculo importante con la gente de la comunidad. ¿Y no hay agentes sanitarios ahora? Hay agentes sanitarios, pero son los que más están peligrando en este momento, en donde se pasó el programa a las comunas y municipios. Lo primero que se empieza a recortar es por el agente sanitario, porque históricamente son ninguneados, digamos. De hecho, les pagan muy poco, a diferencia de por ahí lo que le pagan a un profesional. Y son tareas fundamentales. Gente que está ahí viviendo y resolviendo las cosas. Uh-huh. Qué difícil, ¿no? Que a veces es bajar políticas públicas con viento a favor, digo, con gestiones que se preocupan por la salud, es difícil, porque muchas veces choca esta realidad que vos decías de lo académico, que choca con el sentido común campesino, ordinario, común. Sí. Ni que hablar cuando la coyuntura es como ahora, de que directamente eliminamos médicos comunitarios, agentes sanitarios, Sistema Nacional de Salud, si es posible. Sí, sí. Sí. Si aún con viento a favor, es difícil instalar políticas públicas que lleguen a estos territorios olvidados. Sí, es difícil porque creo que va en contra de un sistema que juega a favor del mercado, digamos. Ya la formación apunta a esto, a capacitar gente cada vez más técnicamente y menos humanamente y más de la mano de tecnologías y medicamentos y cosas que se van dejando de lado o se van como contradiciendo con otros saberes. Uh-huh. Viste que en todos los lados expresa, pero en la salud nos causa más indignación o más grotescamente ves esto de cómo el sistema capitalista, el mercado, nada tiene que ver con la esencia de la vida y va contramano absolutamente. En el área de la medicina es brutal. Sí. Es brutal ese encontronazo. Sí, y creo que también en lo que es la salud, ha sido uno de los principales motores de negociados, ¿no? En un sistema de salud donde el Estado es ausente o cada vez está más ausente, toma más fuerza la parte del mercado, la parte privada, de la mano de los laboratorios. Entonces es todo intencional también, ¿no? Está todo pensado y estamos, me parece, yendo un camino bastante complicado en la medida que el Estado no resuelva y no se haga cargo de la salud como un derecho. Uh-huh. Sí, ¿cómo hace el doctor Guevara para poder salir bien parado de estas contradicciones de, por ejemplo, acá mal que mal vivimos en el campo, gracias a Dios estamos en otra situación, pero esta realidad de grandes laboratorios, intereses de mercado por sobre lo de salud, ¿cómo haces para poder sostener todo ese quilombo que es la salud, así un cartel grande, con todo el combo que trae adentro, ¿no? Sí, yo creo que yo por lo menos estoy haciendo la apuesta de trabajar en lo público. Entonces, al trabajar en lo público, siento que desde ahí la tengo que remar y luchar y resistir. Y bueno, y con comunitario es uno de los ejemplos, porque no importa que no te compres el auto nunca más, y está complicado, pero esa contradicción, ¿no? Digo, sí, con el mismo esfuerzo que haces en la salud pública y en el laburo campesino y todo eso, con el mismo esfuerzo probablemente en una clínica privada en Córdoba podrías tener tu auto cero kilómetro, tu departamentito y tu vida dentro del establishment y del sistema. ¿Cómo hacés para decir, ya sé que no vas a ir a lo otro, pero el punto medio a veces es difícil también, ¿no? Sí, sí, es difícil, y sobre todo cuando uno piensa también en la familia y piensa en una proyección así de como esto, es decir, quiero comprarme un terrenito, quiero... Es difícil, pero no lo veo tampoco imposible del lado de lo público tampoco. De hecho, dentro de todos los médicos creo que tenemos trabajo y... Bueno, capaz que no es algo de lo más que está más remunerado, pero se puede vivir. Uh-huh. No, los médicos no vamos a pasar hambre. Me parece que eso hay que partir de esa base. Distinto es la situación de los agentes sanitarios o de personas que no tienen ese título o esa chapa que te permite... es más irregular la situación y más por ahí injusta. Porque nos pasa, ¿no? Nos pasa de ver, por ejemplo, con los enfermeros. Los enfermeros son los que más en contacto están con las personas. Yo ahí tengo mis hermanas enfermeras y la verdad yo las admiro mucho, porque los enfermeros son los que más están en contacto con las personas, los que más hacen de psicólogo, de claro, todo, ¿no? Y claro, se bancan los malos tratos y están ahí todo el tiempo. Y el médico por ahí tiene un rol más... más liviano en ese sentido, de menos vínculo en los hospitales, ¿no? Uh-huh. Y muchos hasta se como que se paran desde ese lugar de decir, yo tengo el título, yo tengo la chapa y te maltrato a vos. Y se paga distinto, ¿no? Se le paga mucho menos a un enfermero que labura mucho más y es un trabajo más pesado, digamos, que el médico. Entonces, uh-huh, hay injusticias en el campo de la salud, que son grandes, ¿no? Uh-huh. y todas las tareas son sumamente valiosas, hasta el administrativo. Porque el administrativo, haciendo un buen trabajo, genera muchos recursos de la parte pública, ¿no? Uh-huh. Acá, por ejemplo, en el dispensario de los Hornillos, en el dispensario de las Rabonas. Si no fuera por los administrativos que hacen bien su trabajo, no se bajaría plata que por ahí después se transforma en un medicamento que es para la gente, digamos. Totalmente. Entonces, totalmente. Che, Ernesto, ¿y cómo es el vínculo del médico comunitario en pueblitos chiquitos acá como en los que estás vos? El vínculo con la familia, ¿no? ¿Cómo es ahí? ¿Qué te encontrás? Y la verdad que digamos, para mí en las zonas rurales, es más, lo veo como un proceso, ¿no? Como un proceso que lleva mucho tiempo de tener cierta confianza. La gente es muy abierta, ¿no es cierto? Te invitan a la casa, te convidan mate, pero lograr esa intimidad en la charla es todo un proceso. Convengamos que como la maestra o algunas funciones así, el doc es el doctor. Sí, ¿no? sí. Háblame un poco de eso, de la figura, porque el doctor tiene una imagen en el imaginario colectivo, sobre todo en la gente del campo, ¿no? Sí, también, ¿no? Sí, mucho. Sí, el doctor, lo que diga el doctor, escúchalo, porque el doctor, por algo es el doctor. Sí, está como que sobredimensionado el conocimiento y se respeta mucho y se le da mucha importancia al solo hecho que sea médico. Uh-huh. ¿Estará sobredimensionado o estará en su justa medida porque valora el esfuerzo que representa llevar ese delantal blanco puesto? Y yo creo que hay mucho también de lo que está desvalorizado lo suyo. Está muy de la mano de eso, porque no solo con el doctor, lo veo con también otros, con el ingeniero, es como que, y muchas veces vos hablando con la gente te dice, sí, porque usted sabe, porque usted estudió, porque yo no sé, y ahí está donde se le pone la carga en lo académico, en decir, vos tuviste la posibilidad y fuiste a la universidad, resulta ser de que bueno, para mucha gente vos sabés más. Uh-huh. Pero en un sentido es cierto, más en el otro, mientras algunos estábamos perdiendo tiempo estudiando con libros, había gente que estaba viviendo claro, la vida. Claro, y en el campo es un lugar donde si hay alguien que no sabe, soy yo, digamos. Entonces, por eso digo sobredimensionado, porque hay mucho conocimiento popular, hay mucho de vivir y de conocimiento que se transmite de generación en generación, que hasta nosotros mismos muchas veces lo desvalorizamos. Y un mensaje cultural muy fuerte hacia la gente del campo, de que son ignorantes, que son brutos, que son... Y eso es porque realmente nosotros somos los ignorantes, porque si nosotros abriéramos la cabeza y viéramos todo lo que se conoce y todo lo que se sabe y todo lo que se hace en el campo, por ahí nos daríamos cuenta que los que saben son los que viven ahí. Y cuando el doctor, en este caso el doctor Guevara, revaloriza ese saber común del paisa y el paisa lo advierte, ¿qué sucede? Bueno, ese es el desafío para mí. Ese es como la búsqueda de, por lo menos, de que se generen estos intercambios. Y yo lo estoy experimentando más desde la salud, en decir, bueno, comentame cómo, porque todos de alguna manera dan una respuesta o tienen algún conocimiento y hacen algo para solucionar esto. Cuando se enferman, por ejemplo, preguntar, bueno, ¿qué estuviste tomando? ¿Qué estás haciendo? Y ahí ya te das cuenta que hay mucho conocimiento y por lo menos escucharlo me parece que ya es un aporte, pero hay que además trabajar en revalorizar eso. Más socialmente, más en... muchas veces pasa que los médicos o los trabajadores de la salud por ahí decimos, no hagas esto, ¿no? Como ese reto fácil que tenemos muchas veces. Hacia el paciente. Y eso es como que genera esto de ningunear o de desvalorizar lo que la gente hace y sabe. Entonces sería más escuchar y respetar también. Y entender por qué lo hace, por qué. Seguramente que te has llenado de gratificaciones con esta profesión y también te habrás comido unos garronazos tremendos, ¿no? Duros. No debe ser fácil tampoco laburar de eso. Sí. Contame una y una, a ver. Una hermosa, una de cal y una de arena. Bueno, las gratificaciones para mí ya es el solo hecho de ir al campo, el viaje de ir al campo ya para mí ir viendo los árboles, ¿viste? El compartir ahí un mate, una charla, hablar de estos saberes, eso ya para mí es lo hermoso que tiene. Uh-huh. Y lo doloroso es por ahí las injusticias, la realidad que es muy adversa, ¿no? Esto que te estén fumigando a pocos metros, esto que te desmonten, que hayan políticos que no piensen, que nieguen la existencia de la familia en el campo. Y nos pasa cuando vamos a un ministerio a pedir, qué sé yo, preservativo para llevar a tal comunidad y te dicen, ah, hay gente ahí en esa comunidad. Claro, no, es como que se desconoce la vida en las familias en el campo y eso te duele mucho. Porque ver de que gastan millones en una obra, en una estatua y por ahí no hay agua en el campo, te da bronca. Eso te genera cierta tensión y cierta bronca, ¿no? Ernesto Gabriel Guevara, nuestro invitado paisano del día de hoy. Cualquier consulta que le quieras hacer, tu nene tiene fiebre, te duele el ciático, te podés comunicar al 1557-0127 o al 499-32 y le haces la consulta acá en vivo. Por suerte los oyentes no te están haciendo caso y más bien están mandando mensajes de otro tipo. Porque... Menos mal, ¿no? O sea, ahora en el corte le quiero hacer unas preguntas técnicas al doctor. Bueno, dice... Un saludo de su paciente, el ruso Teverovsky, que lo admira. Gracias. Como siempre, muy bueno el programa. Muchísimas gracias, muchas gracias. La verdad que con él compartimos varias charlas. Por ahí, qué sé yo, viene a hacerse el carnet conducir y nos colgamos a hablar todo media hora. Otro. Va a escuchar esto el que viene atrás en la lista de en la sala de espera y va a decir, por eso espero como una hora que el doctor se quede. Seguro que es el próximo, te voy a decir. Ahí va. Un abrazo a Gaby, excelente profesional, siempre al pie del cañón, para dar una mano a quien lo necesita, haciéndole el honor al nombre. Soy Walter de Los Hornillos y arriba paisanos. Eso, gracias, gracias. Es el que viene después en la lista, seguro que también. Y después, siguen los mensajes. Hola paisanos del barrio, hace unos meses tenemos el agrado de tener de vecino a Gabriel Ernesto. Realmente muy buena la onda que irradia. Le enviamos un gran abrazo. Gracias a la radio El Grito que presentan a estas personalidades. Willy, Danila, Lázaro, Luna y Sol. Muchísimas gracias. Un abrazo, compañeros. Saludos a los vecinos. Ahí va los vecinos. Y sigue el último mensaje por el momento. Hoy nos enteramos que los médicos comunitarios siguen sin cobrar. Qué dilema para los profesionales que laburan de corazón, pero que obvio no pueden hacerlo gratis. Nosotros desde Las Rabonas los apoyamos a pleno. Hicimos inclusive un video para que se difunda el problema que está viendo. Abrazos de pacientes orgullosos de médicos como vos y Leo Lagos. Sí, dice sí. El Adri. Hermoso, hermoso el trabajo que han hecho ahí en la comunidad. Apoyando la lucha, ¿no? Un video que hicieron que la verdad que está muy muy lindo, muy sincero, muy emotivo, que ha circulado y ha dado su fruto, porque creo que la participación de la gente, en todas las movidas que se están haciendo en las redes sociales, en los medios de comunicación, ha hecho que el tema entre en la agenda política, porque por ahí nos es muy dificultoso, la mayoría estamos distribuidos en el interior. Ir a Córdoba a un reclamo no es muy difícil. Entonces, ¿y vos hacés la valoración de que se metió en la agenda política o en la agenda nuestra de los medios alternativos de comunicación? No, en la agenda política, sí, porque hemos tenido reuniones con Fortuna, hemos tenido reuniones con los legisladores, se han salido por ahí en los medios que son los más hegemónicos y que por ahí muestran un poco menos o lo muestran con otra cara, otra faceta a las problemáticas. ¿Y hubo algún atisbo de solución al conflicto? No, el ministro Fortuna propuso que se genere una comisión de los médicos comunitarios que entre en diálogo con reuniones periódicas, pero sí. Ya lo decía el general, si quiere que algo no funcione, arma una comisión que va a quedar ahí cajoneada, estanca. Exactamente. Y el miércoles, mañana, se va a tratar el tema en la Comisión de Salud de los Legisladores. Y ahí también vamos a estar con una carpa frente a la legislatura, vamos a estar haciendo difusión de la problemática y un reclamo, porque sí, son 7 meses que no cobramos. En algunas comunas han pagado del bolsillo de la comuna, digamos un mes, 2 meses, en otras nada, y en otras esta injusticia de decirle pago al médico, pero la gente sanitaria no. ¿Pero el Estado te sigue reconociendo a vos como trabajador? El problema fue que el Estado nunca nos reconoció como trabajadores. Eran contratos basura. Claro, nosotros figuramos ante el sistema como becarios, como estudiantes, porque era un posgrado y después de los 2 años de formación, o sea, se supone que la comuna o el lugar donde vos estás te tiene que absorber como trabajador, que es de la provincia, ese era el convenio marco. Entonces como que la provincia te tenía que poner en blanco y en el lugar donde vos estás trabajando. Con un control de la comuna, municipio. Por supuesto. Pero eso nunca pasó en Córdoba, en otras provincias sí. Entonces eso es también lo que le reclamamos a la provincia, que nunca nos absorbió como trabajadores y encima ahora se lava las manos y nos tira a las comunas y municipios a partir de diciembre del año pasado. Y ahí estamos fritos, porque claro. no tienen los recursos. Evidentemente. Y la nación va a dejar de pasar recursos en 5 años, nada más que lo va haciendo progresivamente. Entonces sabemos que ya a partir del año que viene ya estamos teniendo problemas, pero a partir del año que viene va a haber más problemas, el otro año más problemas, y así hasta que en 5 años... Viste que ahora se agita un poco el fantasma, se arrima a paso firme y tenebroso el fantasma de la flexibilización laboral. Y yo digo, pero escúchame, ya está más cerrado. Flexibilización. Más todavía, si estos muchachos ni los reconocieron como trabajadores. Eso sucedió en los 90, por eso pasan estas cosas. Sí. Como que en realidad estos, son programas que vinieron a suplir algo que ya se había retirado antes. Sí, y bueno. Sí, creo que por ahí son buenas ideas, pero si no se presupuestan, quedan ahí. Claro. Entonces ese es el tema, que hay que poner, no es solo la lógica sanitaria, sino que tiene que estar acompañada de una lógica financiera. Uh-huh. Tiene que haber plata, si no la cosa no anda. No me voy a ir al tema. ¿Va a leer poesía? ¿Nos va a recitar algo de poesía? ¿El poeta o no? ¿Médico, músico, poeta? Vos sabés que no me sé de memoria, digamos. Tendré que buscar en algo escrito, pero no, de memoria no me sé. Le tendré que... Mientras vemos cómo hacemos para conseguir políticas públicas en salud que sean efectivas, mientras le consulto sobre un problemita que tengo acá de lumbalgia, vamos a escuchar un tema musical, ¿te parece? Ahora sí. Dale. Doctor, a mí me duele mucho acá. Te quería preguntar porque mira cómo tengo acá. Solucionarlo. ¿Vos me podés atender ahora acá durante el corte? Te pido. Sí, cómo no. Gracias, doctor. Quizás porque no soy un buen poeta, puedo pedirte que te quedes quieta hasta que yo termine estas palabras. Quizás porque soy un gran artista, puedo decir tu pintura está lista y darte orgulloso este mamarracho. Quizás porque no soy de la nobleza, puedo nombrarte mi reina y princesa y darte coronas de papel de cigarrillo. Quizás porque soy un mal negociante, no pido nada a cambio de darte lo poco que tengo, mi vida y mis sueños. Quizás porque soy un buen soldado, dejo que ataque de frente y costado cuando discutimos de nuestros proyectos. Quizás porque no soy nada de eso. Es que ahí está. Si nos quitamos la cáscara, rompemos la coraza, mezclamos los colores, cruzamos las razas, trenzamos los brazos, abrazamos, miramos y escuchamos. Hacemos memoria y reconstruimos la historia. Dejamos que el cóndor eleve nuestros sueños, que la serpiente nos transforme, que el viento se lleve nuestros males, el arroyo purifique nuestros cuerpos, el sol nos vuelva a alimentar, el barro nos vuelva a moldear. Si escuchamos y cuidamos a nuestros ancestros, comprendemos que el árbol es nuestro abuelo. ¿Es tuyo, Ernesto Gabriel? Sí, de que le guste. Sí, sí, la verdad que es lindo escucharlo. Es muy lindo escucharlo así. Escucharlo así me gusta. Son palabras así que son de todos y de todas. ¿Hace mucho que escribís? Sí, en realidad escribo desde adolescente, pero he escrito distintas cosas y siempre ha sido para mí. Nunca me animé a compartir. En este último tiempo, por decirte 2 años atrás, empecé a compartir un poco y a empezar a escribir de nuevo también. Porque escribía antes, me gustaba escribir cuentos. Y ahora estoy como escribiendo más cosas así, más especies de poemas. Uh-huh. Pero los cuentitos, me gustaba inventar historias así. Eso sí, que ahora tengo ganas de volver a escribir cuentos. Qué bueno. A este muchacho le falta ser guerrillero y las tiene todas, es un capo. Totalmente. Llegaban algunos mensajitos, Vero, para compartir aquí con Ernesto Gabriel. Sí, llegaban varios. Espera que... un montón. Dice, un gran abrazo a Gaby, que es una excelente profesional y una maravillosa persona de Iris de los Hornillos. Gracias, Iris. Gracias, Walter. Y después tenemos excelente programa y aguante Médicos Comunitarios, María del Carmen Vega. Vamos, grande. Mucho María del apoyo. Carmen paisana, le mandamos un muy feliz cumpleaños con atraso, te queremos. Otro, son necesarios profesionales con la humanidad y conciencia del Gaby. Gracias por tu lucha incansable contra la injusticia, te admiramos y queremos. Y te esperamos con una birra en casa, Pau, Pelado y Mari. Qué bueno. Pero no se la tomen. Te buscaron por todos lados porque mandaron por el WhatsApp a la radio y también habían mandado, por si acaso, otro WhatsApp al teléfono de nuestra querida productora Fuji, que decía, grosso Gavilán. Siempre tan personaje, Mari y Pela. Muchísimas gracias. Ya lo mandamos un poco adobado al doc, así que tranqui con la birra porque mañana no se va a poder atender nadie con el doc. Es que es celoso. De celos te lo dice nomás. Y hay otro más, nos mandan el video, que ahora lo vamos a ver cómo lo compartimos, que hicieron en apoyo a los médicos comunitarios detrás de la sierra, familias pacientes del doctor Lagos. Muy bueno, muy bueno. Así que esto lo manda Gaby de Nono. Buenísimo, muchísimas gracias. Tenemos ahí un problemita técnico que de repente parece que se pudre todo, pero bueno, disculpen. Sí, oyentes, oyentas, téngannos paciencia, ya vamos a cambiar los cables. y todo va a mejorar, pero mientras tanto nos pueden seguir escuchando así. Acá lo tenemos a Ernesto Gabriel buscando entre sus papeles algún escrito para compartirnos a todos los paisanos y paisanas que estamos compartiendo esta noche. Cuando usted quiera, Doc. Sí, vos sabés que ahí leyó uno que me gustó mucho. Estaba buscando uno más relacionado con lo que veníamos charlando del campo, ¿no? Uh-huh. Del campo y de la salud en el campo. Voy a ver si lo encuentro porque nunca me... Una vez lo subí al Facebook hace mucho tiempo y para un día de la lucha campesina y ahora no lo estoy encontrando. Es un poema inédito, con lo cual le da doble valor. Mientras tanto, te pregunto, Ernesto, ¿cómo es esto que estás estudiando medicina y comunicación? Este posgrado que estás haciendo actualmente, describinos un poquito, recién fuera de aire nos contabas un poco. Sí, desde las reuniones de redes de Remediar, propusieron para el que le interese, podemos presentar como un pedido de beca. Y para hacer este curso de comunicación es intervención comunitaria y comunicación en salud. Y me pareció muy importante, sobre todo en esta misma idea de seguir compartiendo y seguir de alguna manera luchando para que se construya la salud que queremos. ¿Pero de qué va? ¿Te preparan para venir a hacer una columna de medicina a la radio? No. No, pero te dan algunas herramientas, me parece. Hasta ahora estamos teniendo 4 clases y donde hay talleres, donde hay también mucho contenido teórico y sobre todo mucho intercambio, así distintas experiencias. La mayoría somos del interior, entonces está bueno. Hay muchos que son, la mayoría son comunicadores o de otras áreas, ¿no? Ah, no, vienen al revés que vos, digamos. Claro, claro. Ajá. Así que es muy muy rico eso, es muy rico el intercambio. Y me parece que en la comunicación se logran muchas cosas, ¿no? Es una búsqueda también de poder también seguir construyendo, y para eso hay que comunicarse y para eso hay que entenderse y hay que hacer que otros te escuchen y eso, toda una búsqueda. Sí. Qué bueno. Che, y viste que más allá de lo que que estás haciendo ahora, este posgrado puntual, un poco el ser doctor requiere hay cosas que capaz que te podés achanchar un poco con la actualización. Sí. En medicina sí. Aparentemente pareciera que no podés, porque todo el tiempo se duplica el conocimiento y el acceso a la información. Sí. Como que no descansas nunca. Tu formación continúa permanentemente. Sí, yo creo que... ¿O es bolazo eso? Depende cómo uno se lo tome. Yo lo que sí se genera es que uno en la práctica vas encontrándote con cosas nuevas, digamos, como algo que vos no... De repente atendiste a una persona y te cuenta de algo que te quedaste con la duda, de qué se trata, ya vas e investigás... Después nuevos conocimientos que vienen de la mano también de los nuevos fármacos y los nuevos tratamientos. Y eso sí requiere una actualización más puntual. Pero lo demás te lo vas haciendo en la experiencia. Uh-huh. En la experiencia de ir atendiendo, viendo y generando un vínculo sobre todo. Yo en eso trato de ser honesto, digamos. Si de repente atiendo a alguien y no sé lo que tiene, le digo, che, no sé lo que tenés... vamos o lo investigamos juntos o te derivo a alguien que capaz que sepa uh-huh. Y eso también hace que uno vuelva yo cuando vuelvo algo que me quedó la duda que sé yo la estudio. Claro. Entonces estás ahí estudiando y voy a lo mismo pero por el otro costado, ¿no? Esto de que vos venís con esta formación académica ortodoxa tradicional de medicina, sí. Y de repente advertís que en libros sagrados hace 10.000 años que estaba escrito lo que vos acabas de incorporar por otro lado. Sí. ¿Me seguiste? Sí. ¿Cómo es ese momento que decís, pero mirá vos lo que me...? Sí, hay mucho que se aprende de los libros, pero más se aprende de la práctica, digamos. Por ahí, del intercambio con las personas y de ver también qué conocimientos hay y uno intuir... Y usar también los sentidos, es que podés llegar al mismo conocimiento que por ahí leyendo un libro. Pero es mucho más rico agudizar los sentidos también, porque eso es lo que se está por ahí perdiendo en la nueva medicina, digamos, en donde ya prácticamente muchas veces no nos miramos los ojos, escribimos en una computadora, esto es las historias clínicas virtuales, escribimos en una computadora, dedicamos muy poco tiempo al paciente porque tenemos miles de personas, tenemos que atender 5 minutos. O lo atiendo online. Claro, esto, viste, de... Bueno, eso es lo que, para mí, que nos hace más técnicos. Entonces, es vernos y decir, bueno, anda, hacete tal estudio. Pero antes, los viejos médicos, era todo, llegaban a eso mismo, más con el contacto, con tocar, con oler, con y bueno, y eso es lo que me parece que llegas, si lo vas desarrollando, llegas a eso con más facilidad que incluso leyendo los libros, que cada vez te dicen menos. Uh-huh. O sea, prácticamente las últimas tendencias es, los libros es como que te das una explicación y tenés que pedir tal estudio, como que claro, no podés llegar al diagnóstico sin el estudio. Pero eso va a ser profesionales bobos. Sí, sí, que técnicos. Pero como cualquier tecnócrata, sí, sin su maquinaria, carece de conocimiento. Que a su vez eso no se puede aplicar en lugares del interior, por ejemplo, donde hay tanta dificultad para acceder a los estudios, en el campo, ni hablar, donde por ahí te faltan hasta insumos básicos, no se puede aplicar. ¿Viste esto de la enfermedad como camino? El nombre del libro, pero como sí, como modo de idea. Muchas veces, como describías ese antiguo doctor, capaz que llegaba por otro, no tenía acceso a nada de lo tecnológico de hoy, pero la pregunta capaz era, ¿y a usted cómo está? ¿Qué le está pasando? Sí. ¿Cómo anda la familia? Entonces iba buscando por ahí. Había una intuición clara de que había algo siempre por atrás. Este tecnicismo, sí, esta tecnocracia que deshumaniza todo y quita ese instinto que vos describías hace un ratito, esa percepción, sí, quizás hasta extrasensorial, claro, de poder advertir algo, me lo dice la máquina. Pero la máquina, hay cosas que no va a poder saber. No, claro, claro. Y además que también hay muchísimo... No te va a preguntar nunca si te peleaste con tu mamá, con tu, claro, señora, cómo va, si tus pibes están bien. Y hay muchísimo también de la necesidad de expresarse y que te entiendan y el vínculo. El vínculo creo que es lo que lleva a que te sientas contenido y hasta es sanador eso. Vos sos consciente, te digo, como papá, a mí me ha pasado muchas veces y todos somos conscientes. Mucho de ir al doc a veces es quitar la angustia de saber que está todo bien. Claro. Que venga lo ideal. Tranquilo, papi, claro, está todo bien, no te preocupes. Claro, y ya con, sí, eso me vuelvo contenta. Sí. No te voy a decir que es un efecto placebo, porque para algo estudiaste tanto. Y... Sí. Pero no, hay, pero algo de, pero eso, pero hay, ¿no? Hay mucho de eso, hay mucho. Hay muchísimo y hay muchísimas personas que también tienen la necesidad de contar lo que le pasa y que están solos, que están angustiados y que por ahí eso se traduce en el cuerpo. Y realmente te hace una consulta porque se le brotó la piel, pero vos sabés que en el fondo... No es una alergia, es algo emocional que hace que la persona... Y entonces es otro el abordaje que hay que tratar de dar. Y eso también es un desafío en este sistema que te pone en esta regla de juego, digamos. De tanto tiempo por paciente, eso te limita mucho. Que es algo que a mí en el campo me da más libertad, vos tenés más tiempo. ¿Y no pasa un poco que en el campo, por ahí la gente tiene eso, tenés el tiempo, pero también cuando la gente llega al médico, quiere medicación? Porque, sí, por ahí, de por sí, que si no va al médico se va a curar con yuyos, pero ya que va a ver al médico, dale la pastillita. Sí, sí, sí. Sí, y es también, en cierto punto, un derecho, ¿no? Nos ha pasado mucho de conversar con la gente y decir, bueno, ¿qué venís haciendo? Y yo vengo haciendo tal cosa, tal otra, pero ya es como que muchos van al médico ya cuando quieren otro tipo de solución, que viene muy de la mano de la formación del médico, del medicamento. Y no me va a recetar nada, doctor. Claro, claro. Y ahí es donde también hay que, por lo menos, ver si realmente es necesario o si no es necesario. Muchas veces el medicamento no es necesario. Che, Ernesto, ¿y alguna vez fuiste intentado cooptar por algún laboratorio esta situación de recetame esto que después te ganás una estadía en Bucios o algo? En digamos, no ahora, hace mucho que no se nos acerca ningún visitador médico. Pasa que los visitadores médicos acá cotiza poco. Sí. No, los visitadores laburan más que todo en parte privada, donde saben que pueden llegar a recetar, porque ellos también laburan de eso. Me ha pasado más en Villa Soto, cuando trabajé en el hospital ahí municipal, había mucho vínculo con visitadores médicos, porque los mismos médicos que estaban en el hospital estaban en la parte privada. Entonces iban los visitadores y te hablaban de los nuevos medicamentos, te daban insumos, alguna revistita, algún que hizo la pizera. Bueno, hasta ahí vamos. Hasta ahí. Yo te digo ese límite que se pasa en el cual obtenés un beneficio claro si recetás en favor de esta corporación. Claro, no me ha pasado, pero porque tampoco he recetado mucho. No cotizás en un muy buen lugar, te quiero decir. Sí, no va a venir. No era candidato para lo del Congreso en el Caribe, me parece que... Bayer no viene a buscar acá esos candidatos, ¿no? No. De hecho, yo siempre me he tratado de manejar con los medicamentos de remediar, que es lo que me parece que tenemos los medicamentos esenciales, los tenemos a través de remediar, una política pública. ¿Pero qué ha quedado de eso? Bueno, ahora están con la idea de provincializarlo. Pensé que Macri asumió un 10 de diciembre, el 12 ya no había un remediar en toda la provincia de Córdoba. Claro. Me dio la sensación, sí. A mí, no sé si estaba muy cabeceado o qué, pero... Empezó a haber una disminución de la cantidad de medicamentos que se entregan en los dispensarios, eso sí se notó mucho. Todavía no le han dado de baja al programa, sí se está hablando que lo quieren pasar a provincias, lo cual en Córdoba va a traer el mismo conflicto que lo de comunitario, ¿no? O sea, va a ser provincia va a decir, bueno, común y municipio, y volvemos a lo mismo. La comuna, teniendo que salir a comprar el remedio, va a poder comprar muy poquito. Son las 10 menos 10 de la noche y todavía te siguen llegando audios, ¿no? Y por ahí no sé si habrá alguien del otro lado esperando ahí que lo escuches. Así que vamos a interrumpir un poco, a retrotraerlo, a Gabriel Ernesto, de vuelta a la familia, ¿no? A ver si sale. Buenas noches, mi nombre es Mariana, me dicen Mini, soy la hermana más chica del homenajeado de hoy, que es Gabriel Guevara, y quería contar en simples palabras lo que mi hermano nos demuestra día a día hacia el prójimo y hacia mi familia en especial, que nos demuestra todo su interior, su paz, nos transmite completamente paz y amor. Amor hacia su estilo de vida, amor hacia la naturaleza. A mis hijos le han enseñado a hacer huertas, cómo cuidar las plantas. Amor hacia el prójimo, hacia los que más lo necesitan, que en este caso también son los enfermos, ya que él es médico. Se vive preocupando por la familia, una persona muy honesta, muy justa. Y la verdad es muy querido por todos. Lo queremos muchísimo. Fanático de Belgrano, le ha transmitido ese amor hacia los colores a mis hijos, sus sobrinos. Siempre se preocupa por todos, tiene su parte psicológica que conmueve. Un ser muy especial, lleno de luz. Creo que también mis viejos, tanto mi mamá y mi papá, le han transmitido esos valores y lo ha sabido demostrar muy bien. Así que queremos decirle que lo queremos muchísimo, que sepa que siempre vamos a estar apoyándolo en todo lo que se proponga, que siga siendo como es, que vaya siempre con la verdad y que tiene el apoyo de todos nosotros. Acá mi pareja Lucas y mis hijos Milton, Miqueas, Mirka, le mandan un beso enorme. Y como anécdota quisiera contar de que algo que aprendí de él, que creo que también es un valor que transmitió mi familia, es que no tiene tele en su casa. Un día cuando fuimos de vacaciones le pregunté por qué no tenía tele, si no se aburría ya que estaba en el campo. Y lo que me contestó fue que el tele hace que en el horario de la comida uno no pueda dialogar y contarse, hablar, transmitir lo que uno siente con la otra persona. y creo que eso es cierto, que hay simples cosas que pueden marcar diferencia. Creo que esa es una de ellas, que nosotros como nunca, la vez que hemos ido de vacacionar allá a visitarlo, que estuvimos un rato, estuvimos mucho más diálogo que cuando estamos en casa, que a veces es bueno también saber ciertas cosas y transmitírselas a los hijos, en el horario de las comidas, hablar con la otra persona, conocer. El diálogo hace muchas cosas. Eso fue algo que valoro muchísimo, que espero que mis hijos también se lo pueda transmitir yo a ellos, y bueno, y siempre el espíritu bondadoso de él. Así que lo queremos mucho, y si llega a escuchar este mensaje, te adoramos, Gavilán. Hola, Gaby, soy Milton, te queremos. Estamos orgullosos de vos. Vamos, Milton. Sí, una más, mi sobrinito, mi hermana, muchísimas gracias ahí por el cariño. Yo también los amo con todo mi alma, a toda la familia, así que, bueno, gracias. Y por supuesto que vamos a seguir compartiendo. Y eso, lo de la tele, realmente es algo que creo que hemos aprendido de nuestros viejos. Por ahí el momento de la comida era el único momento donde nos reuníamos toda la familia, una familia muy numerosa, entonces era fundamental charlar y ver en qué andaba cada uno. Y entonces siempre mi viejo dijo, no va a haber tele, y si lo hay, lo hay en mi pieza. Entonces, por ahí cuando íbamos a ver tele, era una película en familia, todo tirado en la cama, que también era lindo. Sí. Y bueno, y sí, creo que hay que ver menos tele, me parece, porque hay mucha basura en la tele, te meten mucho, mucha violencia, y te impide por ahí pensar y construir otra cosa, digamos, eso, por ahí. Ahora, yo pensé que, o sea, fue una anécdota muy buena, la verdad, pero yo pensé que te iba a decir otra, porque parece que ya había una de la casa con las gomas y velas, pero parece que hay otra que involucra gomas y fuego, no, y bomberos, no sé, que no te deja tan bien parado. No, no hay audio de eso, pero podés contar, Gabriel. Esto, ¿hiciste quilombo? Prendete fuego una goma, casi se va todo de las manos. Sí, una vez de chico con el pelado, que es un hermano que ahora vivimos juntos. El año pasado se vino a vivir atrás de la sierra con la compañera de la Mari, que mandaron audio. Vivimos los tres en la casa y con él nos conocemos y somos amigos hace más de 20 años. Y en uno de esos primeros años de amistad, nos fuimos a una, nosotros jugábamos en una represa que hay atrás del barrio José Inés Udiera, toda una represa así, una selva, digamos. Nosotros jugábamos ahí, hacíamos chozas. Después nos venían del otro barrio y nos rompían las chozas, ¿viste? Había como una cuestión. Y una vuelta, que esto fue el pelado, que se haga cargo el pelado. Él me quería mostrar y, bueno, no sé, nosotros capaz que lo habíamos visto en la tele, no sé. Prendimos fuego una goma y, claro, y nunca en mi vida vi cómo se prende fuego una goma así tanto. Y bueno, no sé, nos asustamos. Medio que salimos corriendo, vino la policía, se armó un lío, bueno. Pero son anécdotas. Dice el pelado, le encanta contar esas cosas. Bueno, ¿quién dice ahora con todo el conflicto? No sé, lo tenés que poner en práctica, ensayo de piquetero. Sí, esos eran los primeros. Arden las vías de comunicación, Verónica Hellman, llega mensajitos. Llega mensajitos. Te escribe Lara y te dice que, espérame un segundito, te dice, grande Gavín, por tu calidez, por tu compromiso, por tu generosidad, un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias, Lara. Y otro dice, uno de los mejores paisanos del barrio que hemos escuchado, entrevistadores y entrevistado para sacarse el sombrero, dice María, que antes escribía de parte del ruso, ahora escribe como ella misma. Así nos gusta, que escriba como ella misma, porque eso de usar el teléfono del otro. Muchísimas gracias. Y después dice, díganle al Gaby que lo estoy escuchando en Salta. Me está jodiendo. Que lo quiero y admiro mucho, soy Alejandra. Qué bueno, Ali, un beso grande, te estamos extrañando. Vení a visita. Ahí va. Bueno, y además tus amigos te contestan. El pelado dice, callate, Gaby, fueron 11 gomas, no una sola. ¡Uh! Ah, de una, 11. Y el Nico hace un ratito decía que no hay birras que no pueda con Don Guevara. Sí, sí, me gusta mucho la cerveza. Fuera así que sí, trabajo, sí, seguimos un ratito. Claro. Ah, y nos agrega el pelado que cayó la cana encima. Sí, sí, tuvimos que salir corriendo. Fue un... Bien, el día que cortemos ruta te llamamos, Doc, también para eso. Para que nos prenda las la primeras. Cana igual ya va a estar así. Claro. Vos sabés que también llega vía teléfono. Qué latoso que me escucho, Vero, yo acá. ¿Eh? No sé qué pasa, pero bueno, sí, bánquensela porque no hay mucha opción que digamos. Con esta voz latosa me vas a tener que escuchar igual. Aguantatela, porfa, vos ahí y vos en tu casa también. Te voy a escuchar ahora por la radio. Poneme ahí un efecto. Para vos, Doc. Resuena. Palpita, late dentro de mí, retumba, choca, moviliza, despierta vibraciones ocultas en las piedras, en la tierra. Bombo legüero, lengua indígena, sonidos del viento, tonada del campesino, crecida del río, tormenta eléctrica, grave resonar que expande infinitos ecos del alma. Tripulantes del universo que al terminar el ciclo de llenas, nuevas, menguantes y crecidas, regresan a la puerta interior, dejándola entreabierta. Me siento como el Chacho Marcetti leyendo las poesías de Ernesto Guevara, impresionante. ¿Qué es, Gaby, eso? Sí, es bueno un expresar varias emociones, sobre todo en ese viaje en Bolivia. Me acuerdo en uno de los viajes en el colectivo, se sentó un hombre al lado mío y me hablaba en quechua, digamos, entre todos hablaban el quechua y me quedó así como los sonidos, la sonoridad de las palabras, las pronunciaciones me quedaron como retumbando en el cuerpo. Y después lo fui como expresando así, también con el bombo, con muchas cosas que traemos ya ancestralmente, ¿no? De los sonidos, de lo grave, de lo que moviliza también. Independientemente de que lo entiendas o no, ¿no? O sea, quichua, aymara. Sí, no, para mí fue como... Claro, qué fantástico. Verónica Hellman, se nos fue el programa. Yo todavía no le pregunté por el viaje a Bolivia. No le pregunté por gripe aviar y todo eso, que le quería repreguntar un montón de cosas, tema vacunación. Te van a armar un debate acá, un quilombo impresionante, pero se me fue el programa. No, yo creo que ya le mangueaste que te revise no sé qué. Que dijiste que la gente podía hacer consultas. Es obvio que lo último que falta es decirle que cuándo va a venir a hacer una columna de salud comunitaria acá en Radio El Grito. Estaría lindo, bueno, algún día. Estamos esperando traerlo a Leo Lagos acá de invitado. Bien, y una bien. Vez que los dos hayan pasado por acá, los vamos a fusionar ahí en alguna ahí está. Columna me gusta. De medicina. Me gusta. Y ahí el José María, que está, la verdad que... Yo me saco el sombrero, ¿No se pisa en el poncho? No, al contrario. Yo todos los casos complicados se los derivo a él. No, es una más el José María. La verdad es que quiero aprender de él, digamos. Me ha invitado a varios cursos y yo todavía no puedo, pero ya voy a ir aprendiendo porque sabe mucho y es muy buen docente también. Así que... Y aparte ahí se va a dar lo que charlamos hace un par de bloques atrás, esto cuando vos advertís que llegaste al conocimiento por un lado, pero que hay gente que llegó por otro. Claro, lado, claro. Y te cierra el círculo y se abrazan la ciencia y la religión, ¿puede ser? Sí, sí, está todo mezclado. O sea, capaz que un poquito se abrazan, ¿no? Sí, está todo. Un poquito, creo, aunque sea así. Porque somos así, me parece, somos seres espirituales. Tenemos nuestro cuerpo que expresa eso y bueno y nuestro ambiente que también influye y la historia y el contexto social y la cultura, todo ese mezcla somos y bueno. Gabriel Ernesto Guevara, el Doc paisano del barrio número 120, un programón, una charla súper linda, pero se acabó, sí, ya son pasadas las 10 de la noche y estamos haciendo un gran esfuerzo para terminar con puntualidad el programa. Casi que lo estamos logrando. Así, bueno, ya seguramente habrá muchas más oportunidades. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, gracias a todos los que han compartido y los que me han demostrado cariño. La verdad que me siento muy bien y me ha hecho muy bien esto, la verdad. Espero que otras personas también se animen y vengan y compartan, y que es una muy linda experiencia. Qué bueno, che, gracias. Ay, no. Es que poca gente ya le esquiva el bulto a sentarse acá, cada vez se instala más. Gracias, porque es fantástico cuando del otro lado se comprende la consigna, se la recibe y se juega así como jugaste vos. Estuvo muy bueno, así que muchísimos agradecidos somos nosotros acá, y ojalá que algún día te tengamos junto con otros colegas trayendo un poco de salud comunitaria al aire de la 95.5 y a otros aires también de otros medios, porque hace falta, ¿no? Unir todo esto que vos decías que somos. Está bueno. Mientras tanto, el pelado sigue escribiendo sobre la anécdota de las bombas quemadas, que parece que se tuvieron que cambiar de ropa en el medio, corriendo. Así que, bueno, esto se continuará seguramente en varios encuentros más. Sí, sí, el pelado tiene varias anécdotas y varias teorías e ideas. Es un ser muy creativo. Es un teórico. Es un teórico, un genio. Ya estaba tirando de sacarle utilidad a las pasos con cuando lames el sobre, que bueno, que te produzca algo, que cambies de opinión, digamos. Ya lo deben haber implementado, pero para el mal, doctores. Y no nos dimos cuenta. Bueno, la próxima, entonces, contactanos con el pelado para que lo traigamos como invitado aquí a Paisanos del Barrio. Sí, sí, es un ser digno de entrevista. Ahí va. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas las que estuvieron ahí del otro lado acompañándonos estas dos horas de charla. Y una vez más, y para finalizar, el cierre es tuyo. Ernesto, gracias, Vero, por los controles. Maravillosamente hoy, cada día más mágica, sus manos en el éter de la radiofonía. Me merezco auriculares nuevos, aunque los haya roto. Doctor, el cierre es suyo. Muchísimas gracias por venir a compartir acá. Y bueno, compañero, muchas gracias. Toi et tes potes, vous connaissez que dalle aux femmes. ¿Cómo somos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo fue que llegaste al valle tras la sierra? ¿Qué hacías en tus vidas pasadas? ¿Qué no te animarías a contar en un programa de radio? ¿Cómo edificaron los ancestros estos pueblos? ¿Cómo se construye esta nueva comunidad del Valle de Tras la Sierra? Atento, atento, paisana, paisano, a prender la salamandra, a calentar el guiso, a aprontar el vinito, la picada. La familia reunida para escuchar las historias que pueblan este valle detrás la sierra. Una charla a fondo con los paisanos del barrio.